su madre la anotó en el registro civil. Hasta entonces no hubo constancia de que hubiera nacido o que existiera. Doña Ana no realizó este trámite por responsabilidad ni por cariño hacia su hija, sino porque tenía que tener partida de nacimiento para poder abandonarla. Como debía trabajar y no podía ocuparse de la hija, la dejó en un asilo en el barrio de Villa Devoto. Vivió en este lugar hasta tener casi 10 años. En ese momento se trasladó a Montevideo, donde trabajó de sirvienta, obviamente sin ningún tipo de paga. Trabajaba todo el día al servicio de alguna persona a cambio de tener un techo y un poco de comida. Teniendo todavía 10 años, un médico que seguramente había hecho la carrera por correspondencia o algo así, le diagnosticó tuberculosis. Seguramente porque estaba muy flaquita y por el antecedente de que el padre se había contagiado la tisis. Sentó un precedente de dicho médico que años después siguió la línea un médico que trabajó conmigo y que le saltó diciendo a uno que vino a la guardia que tenía un esguince abdominal. Bien, el médico que vio a la buena de Tita le indicó que lo que tenía que hacer era vivir en el campo. Así que se encontró viviendo en la propiedad de un tío en el partido de Magdalena. Uno podría pensar que quizás, bueno, la vida en el campo, un poco más relajada, aire libre, mayor descanso. Como solía decir mi padre cuando reflexionaba, las pelotas de Carlitos. Ahí trabajó ordeñando vacas, limpiando chiqueros y preparando asados. Sobre esta época de su vida, dijo alguna vez: trabajaba como un hombrecito entre los hombres. Pasaban los días, pasaban las noches, nunca un gesto de ternura. La soledad, la pobreza y el abandono emocional fueron marcas en la personalidad de Doña Merelo. En su adultez se definió a sí misma de niña como una chica triste, pobre y además fea. Presentía que iba a seguir siéndolo siempre. Después descubrí que no hace falta ser bonita, basta con parecerlo. Soy insolente de nacimiento y temperamento, y con capacidad para sostener una insolencia. No recuerdo si tuve una infancia precoz. Lo que sé es que fue muy breve. Atención a esto, dijo Tita Merelo. La infancia del pobre siempre es más corta que la del rico. En 1916, año en que fue electo, como sabemos, Hipólito Yrigoyen, su madre, que se había vuelto a casar, fue a buscarla y la llevó con ella a una pequeña casa que estaba sobre la calle Corrientes, donde vivía con su marido del momento y su hijo, denominado Pascual Anselmi. Hasta el año 1920, Tita Merelo, que tenía 16 años, fue totalmente analfabeta. Según ella contaba, solo diferenciaba la A de la O. Simón Yrigoyen Orondo fue quien estuvo a cargo de la tarea de enseñarle las letras. En algún reportaje posterior, cuando ella ya era conocida, este buen hombre decía: es muy terca, muy terca. A veces ella parecía la maestra y yo el alumno, y no se podía rendir ante la evidencia de que era yo quien enseñaba. Y es que siempre, siempre quería saberlo todo. El botón de la esquina de casa. Cuando salgo a barrer la vedera, me se acerca el canalla y me dice: pipistrela, pipistrela, tengo un gozo al mercado que me mira. Es un dano engrupido de criollo. Yo le pongo los ojos para arriba y en de mientras le afano un repollo. Me llaman la pipistrela. Yo me dejo llamar. Es mejor pasar por gila si una es viva de verdad. Soy una piba con clase. Manchen, qué linda mujer. La pinta que Dios me ha dado la tengo que hacer valer. Ya estoy seca de tantos mucamos, cocineros, botones y joardas. Yo me paso la vida esperando y no viene el otario. Yo quisiera tener mucho vento para comprarme sombreros, zapatos, añaparme algún coso del centro, para largar esta manga de patos. Me llaman la pipistrela y yo me dejo llamar. Es mejor pasar por Gila si una es viva de verdad. Soy una chica con clase. Manchen, qué linda mujer. La pinta que Dios me ha dado la tengo de hacer valer. Auspician Mosh Radio y hace conocer tu firma, producto o actividad. Envíanos un mail, contacto@moshradio.com. Tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Mosh Radio. Tu voz en el barrio. En 1917 se sumó como corista a la compañía de Rosita Rodríguez en el Teatro Avenida. Su debut oficial en las tablas se produjo en 1920, en la obra Las Vírgenes de Teres. Se puede considerar que no fue una experiencia muy feliz. El público la abucheó, la silbó y la puteó hasta en suajili por evaluar que cantaba muy mal y considerarla muy fea. Ese día se propuso a sí misma no volver a cantar. Sin embargo, no pudo sostener su palabra mucho tiempo y pocos meses después fue en busca de otra oportunidad. Esta vez en el Teatro Porteño. Le fue bastante bien y más tarde, en una gira por cafeterías en Avenida de Mayo, empezó a hacerse conocida por su interpretación del tango Titina. En 1922, año en que asumió como presidente Marcelo Torcuato de Alvear, le dio un giro a su carrera y empezó a trabajar en el teatro El Bataclán, que era uno de varios locales de baja categoría, vulgarmente llamados cabarets, en la zona del Bajo Flores. Ahí hacía presentaciones eróticas, para algunos casi pornográficas, y cantaba un poco. Habría que tomar en cuenta que tenía 18 años. Para la legislación vigente en el momento, aún era menor de edad. Pero bueno. Para 1923 ya se había hecho bastante conocida en el ambiente y, estando alfabetizada, pudo ocuparse de más o menos hacer y manejar sus propios contratos. Esto le valió sumarse como vedette al elenco del Teatro Maipo. Su presentación fue en la obra Las modernas yerezadas. En esta obra aparecía sola cantando Tango amargo, de Rafael Iriarte. En esta etapa en el Maipo trabajó ya con cómicos de otra categoría, como Pepe Arias, Marcos Caplán y Luis Arata, entre otros. En 1925 volvió a El Bataclán y estrenó el tango Leguizamo Solo, un tango que fue compuesto en homenaje al jockey uruguayo Irineo Leguizamo. Lo cantaba en la obra En la raya lo esperamos, que no hacía alusión a un plomero que estaba agachado, sino al turf y a la línea de llegada donde terminan de correr los caballos. Al año siguiente debutó en lo que podría llamarse el teatro serio, en la obra El Lazo. En 1927 hubo un cruce particular. Merelo volvió al Maipo a actuar junto a Sofía Bozán y Elías Alipi. Tita cantaba un tango llamado Un tropezón. Y en una oportunidad fue a ver la obra, y obviamente la escuchó cantar, Carlos Gardel. Y comentó en voz alta que no le gustaba nada la forma de cantar de Tita Merelo. Muchísimos años más tarde, en una entrevista, la buena de Tita iba a decir que Gardel no adquirió el reconocimiento que tuvo por sus condiciones vocales, sino por sus novedosas películas sonoras que eran filmadas en el exterior con mayor producción. y por si fuera poco, agregó que su popularidad se acrecentó luego de su trágica muerte en 1935. Vale decir, dijo, se hizo tan famoso y tan grosso porque se murió pronto. La bronca que le tenía por la mala crítica que el Zorzal le hizo le duró básicamente para siempre. En 1927, por primera vez grabó en una discográfica. Registró los tangos Te acordás reo y Volvé mi negra, que finalmente quedaron archivados y nunca se editaron. En 1929 la contrató la RCA Víctor y grabó 20 canciones ahí. Siempre dedicada al tango, a lo largo de su carrera también escribió algunos, como Llamarada pasional, Decime Dios dónde estás y Muchacho rana, entre algún otro. Alguna vez el historiador de tango Oscar del Priore señaló que Tita y Sofía Bozán serán las grandes creadoras de ese tango humorístico y transgresor. En su caso, estaban de más los alardes de los despliegues de la técnica vocal. Lo necesario era lo profundo y gracioso de las letras, el apóstrofe crítico o la semblanza personal. Sí, tenía un estilo personal, era gracioso escucharla, no cantaba demasiado fino, nada fino, y tenía una impronta personal indiscutible. En 1930 recibió el espaldarazo definitivo para su carrera. La llamó Libertad Lamarque para reemplazarla en el Conventillo de la Paloma, uno de los sainetes más populares de la Argentina. En esta obra compuso el personaje llamado 12 pesos, que Lamarque había estrenado primera ella en 1929. En 1931, la buena de Tita, ahí donde la ven, se inició en el periodismo. En la revista Voces, en la que redactaba algunas crónicas y publicaba poemas propios, por lo que recibía 200 pesos nada menos. Es más que destacable que había aprendido a escribir a los 16 años y a los 27 estaba publicando sus propios escritos. Mi casa fue un corralón de arrabal, bien proletario. Papel de diario el pañal del cajón en que me crié para mostrar mi blasón. Pedigré modesto y sano. Oiga, che, presénteme. Soy feliz arroberano. Tanto gusto, no hay de qué. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Si se le da la ocasión de bailar un tango arruespe, encrespe su corazón de varón sentimental y al revolear mi percal, márqueme su firulete, que en el brete musical se conoce la gran siete, mi proyapia de arrabal. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Seguimos en Mosh Radio desde el barrio cultural de Remedios de Escalada. Estamos repasando vida y carrera de la señora Tita Merelo. Hasta ahora escuchamos La Pipistrela, un tango que me encanta en lo personal, y recién Arrabalera. Como vemos, no era los tangos finos en los que se especializaba, cosa que no hubiera cuadrado en lo más mínimo. Muchos historiadores afirman que Tita Merello participó en una película muda de 1928 que se llamaba Buenos Aires Tenebroso. El tema fue que las copias de esta película desaparecieron, no quedó nada y no se sabe el nombre del director ni casi nada. Ella casi siempre negó que había participado ahí y no hay pruebas, tenemos que darle la derecha a ella y pensar que no lo hizo. En cambio, la primera actuación en cine que quedó registrada es en la película Tango, de 1933, que pasa a ser la primera película sonora del cine argentino. Por trabajar en esta película cobró nada menos que 200 pesos, una suma extraordinaria. Entre otros en el elenco estuvieron Alicia Viñoli, Alberto Gómez, Carmencita Calderón, Luis Andrini. Todos tenían la condición de aparecer en los créditos debajo de Libertad Lamarque, que era obviamente la protagonista principal. La película se iniciaba con una canción de Azucena Maisanic y luego no volvía a aparecer en la película. En esta película también fue el debut cinematográfico de Luis Andrini, que tampoco tuvo un debut más, papel demasiado destacado dentro del reparto. Mientras tanto, Tita empezó a actuar con la compañía de Francisco Canaro en la obra que se llamó La muchachada del centro. Esta obra se mantuvo durante 900 presentaciones en el teatro y se fue a Uruguay incluso de gira, se representó de aquel lado. Volvió a trabajar con Canaro cuando Don Canaro inauguró su propia productora cinematográfica, la productora Río de la Plata, y estrenó la película Ídolos de la Radio. Después filmó la película Noches de Buenos Aires y dejó de recibir ofertas para trabajar en cine durante 2 años. Sin ningún porqué, se ve que a nadie le interesó demasiado llamarla. Mientras tanto, siguió actuando mucho en el Teatro Porteño, donde tuvo la particularidad de que fue multada por la suma de 20 pesos por aparecer en público sin medias de nylon, lo que era considerado una inmoralidad pocas veces visto. Ya siendo viejita contaba esto y se reía bastante. Una de las cosas, si se quiere, a favor que tenía Tita Merello, habiendo vivido tanto y siendo muy viejita, contaba estas cosas y decía: qué barbaridad, hoy en día aparecen en pelotas en televisión y no pasa nada, y a mí me multaron por no tener medias. No tenía ese discurso de antes era mejor porque había decencia y qué sé yo. Se cagaba de risa y decía cuánto es mejor ahora que se puede estar libremente en pelotas y no con aquella mojigatería al pedo. No todos logran llegar a la vejez en eso. En la película Así es el tango, de 1937, recibió un papel cómico actuando junto a Luisa Veil. El director de la película, que se llamaba Eduardo Morera, dijo después: habían compuesto un tango que se llamaba Nostalgias para que lo estrenara Tita. Ella lo ensayó, pero cuando lo iba a interpretar, me di cuenta de que su personaje no tenía nada que ver con el romanticismo de esa canción. Si Tita lo hubiera interpretado, habríamos quebrado el clima que requería la historia. Con este razonamiento, el director hizo que el tango que era estrenado en esa película lo cantara Luisa Veil, que no era cantante, era actriz. Tita Merello se ofendió de semejante manera que nunca, en toda su larguísima vida, cantó el tango Nostalgias. Empezó a partir de ahí a recibir muchos papeles de segunda dama joven, opuesta siempre a la actriz principal. Había una actriz linda que era la protagonista y ella hacía la contraparte de la que era más feucha, divertida y la antagonista, hasta que le dieron

contacto@moshradio.com. Tita Merello conoció a Luis Sandrini en 1933, durante la filmación de la película Tango, cuando él estaba casado con la actriz Chela Cordero, que era 13 años mayor. Sandrini se separó de la mencionada cuando empezó a salir con Merello, en 1942. 40 años más tarde, según contó Tita alguna vez, cuando la señora Cordero fue internada gravemente en un sanatorio, ella la fue a visitar y le espetó: «Señora, perdone por todo el daño que le hice». Mientras tanto, en 1946, cuando tanto Sandrini como Tita Merello, como vimos, se fueron a filmar a México cada uno sus películas, se fueron haciendo amigos de otras parejas famosas, como Hugo del Carril y Ana María Lynch, Libertad Lamarque y Alfredo Malerba, y fundamentalmente Enrique Santos Discépolo y Tania. De aquella época, Ana María Campoy, compañera de Tita Merello en la película Cinco Rostros de Mujer, dijo: «Sandrini amaba a Tita con toda intensidad. Durante la filmación comprobé cómo Tita terminaba su parte y corría a reunirse con Luis. Era un apogeo total, especial, único. No sé cómo ese amor pudo terminar. No lo comprendo». La cosa es que terminó. En 1948, Sandrini fue convocado para filmar en España la película Ole Torero con Benito Perojo, y Tita se quiso quedar en Buenos Aires porque la habían convocado para hacer Filomena Marturano, que finalmente significó su consagración en el cine. Aparentemente tuvieron una discusión que llegó a niveles épicos y se separaron. Al año siguiente de eso, la actriz Marisa Cini abandonó la compañía teatral en la cual estaba Sandrini trabajando, y él convocó a una joven actriz que atendía por Malvina Pastorino para que la reemplace. 3 años más tarde, el 20 de mayo de 1952, Sandrini y Malvina Pastorino se casaron en Uruguay y después en San Isidro. Tuvieron 2 hijas de nombre Malvita y Sandra, paréntesis, hay que ser hijo de puta para ponerle Sandra Sandrini a alguien, pero bueno, ¿qué va a ser? Y siguieron juntos hasta la muerte de Sandrini. Malvina Pastorino murió después. En una ocasión, Tita Merello definió su relación con Sandrini como algo hermoso, tibio, impregnado de sinceridad, y continuó: «Tuve un gran amor y lo llevo en la cartera, que es lo mismo que tenerlo en el alma». Sandrini murió, como muchos recordamos, en julio de 1980, durante, si cabe aclararlo, una tarde que Canal 13 estaba dando la película El fantasma de la ópera, y la interrumpieron para anunciar que había muerto Sandrini. Que cuando apareció la foto en la pantalla, algunos nos sorprendimos de que Sandrini era completamente pelado, porque en las películas insistía en aparecer con bisonier. Pero bueno. Tita Merello no asistió a las exequias, ni velorio, ni nada. El velorio se hizo en el Teatro Presidente Alvear y fue un multitudinario. Ella no apareció para nada, ni al entierro en el cementerio de la Chacarita. Sin embargo, apareció por televisión y dijo: «Permitime, Malvina, que lo llore con vos». Al día siguiente de que murió Sandrini, obviamente los caranchos fueron a preguntarle, y dijo que había rezado toda la noche, actitud que provocó que Malvina Pastorino se enoje bastante. En 1992, las dos fueron convocadas por el programa de Susana Jiménez en un sinsentido total. Las llamaron para el Día del Amigo, buscando que se reconcilien. No solo que nunca habían sido amigas, sino que prácticamente no se conocían. Sandrini conoció a Pastorino cuando ya hacía tiempo que estaba separado de Tita y ellas nunca se cruzaron. Pero bueno, En ese momento, Tita Merello, estando las dos juntas, dijo: cada una se quedó con un sector del amor. Fueron dos momentos diferentes de su vida. A lo que Malvina Pastorino, conmovida, dijo: siempre fuimos dos líneas paralelas que jamás pudieron cruzarse. Cada una anduvo por su lado. Lo cual es una pelotudez, está claro. Fueron dos mujeres de dos momentos distintos de la vida del tipo. Pero Susana Jiménez estaba contentísima y el productor, ni te digo, porque marcaron casi 30 puntos de rating. Tras esta belleza, escucharemos Llamarada Pasional, que es el tango que Tita Merello escribió para dedicarle a Sandrini. La voz de un hombre me persigue en el recuerdo tormentoso del ayer. Era una voz que suplicaba mi conciencia que fuera buena, que lo quisiera bien. Son mis sentidos que te gritan que regreses. Es mi tormenta la que aflora con tu voz. Es llamarada el quererte y no tenerte. Saber que late para ti mi corazón. Llamarada. Es oír desde las sombras esa voz que a mí me nombra, que la busco y que no está. Llamarada. Es sentir sobre mi boca todo el fuego de tu boca que me quema y que se va. Llamarada. Es oír la que me nombra y es correr tras una sombra imposible de alcanzar. Estoy pagada con castigo al recordarte. Mi sangre grita que me quieras otra vez. Temor de vida que se escapa con el tiempo y no tenerte de nuevo como ayer. Es llamarada recordarte con la sangre. Saber que nunca, nunca más ya te veré. Mirar mis sienes que blanquean y detienen con mil recuerdos esta angustia de querer. Llamarada. Es oír desde las sombras esa voz que a mí me nombra, que la busco y que no está. Llamarada. Es sentir sobre mi boca todo el fuego de tu boca que me quema y que se va. Llamarada. Es oír la que me nombra y es correr tras una sombra imposible de alcanzar. En 1950 fue convocada para la filmación de la película Los Isleros, con dirección de Lucas de Mare. En esta película, Tita Merello interpreta el personaje de La Carancha. Se filmó en escenarios naturales del Paraná, junto a Arturo García Burr. En el papel interpretaba a una mujer que vivía en un ambiente hostil, en medio de la pobreza, la falta de recursos y las inclemencias, de un clima propio de un lugar selvático, caluroso, húmedo y todo ese mierda que tiene la selva. Ahí tenía varios hijos que iban creciendo y la historia se desarrollaba sobre eso. Los papeles de los hijos eran interpretados por los actores Marta Torres, Alberto de Mendoza, Daniel Tedeschi y Sergio Renán. La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas la premió como mejor actriz. Y muchos críticos de la época consideraron que ese fue el mejor papel de toda la carrera artística de Tita Merello, más allá de que ella pensaba que eran otros, pero los entendidos coincidían en que nunca estuvo mejor que en esa película. Después de eso, Daniel Tiner la llamó para filmar la película Deshonra. Era un melodrama policial que transcurría en una cárcel de mujeres y en el elenco tuvo grandes figuras como Mecha Ortiz, Jorge Rigaud, Guillermo Battaglia y Aída Luz, y se estrenó en junio de 1952 en todo el país. El periodista Pedro Ochoa dijo alguna vez que Tita Merello estaba encasillada en personajes que debían defender a sus hijos de sus propios padres, y que por momentos era una madre posesiva que llevaba a la injusticia para sobreproteger a sus hijos, que así se había visto en películas como Pasó en mi barrio, Guacho, Filomena Marturano y Mercado de Abasto. El tipo decía algo así como que estaba encasillada en ese papel de madraza, que era para lo que daba el physique du rôle de ella, pese a que en la vida real hijos no tenía. Para 1952, Tita Merelo le pidió expresamente a Lucas de Mare que Pepe Arias fuera su protagonista en la película Mercado de Abasto. Más allá de que Pepe Arias tenía casi prohibido actuar porque era antiperonista y no estaban dadas las condiciones para que tipos con ese perfil trabajaran durante el primero y el segundo gobierno de Perón. Así todo, Pepe Arias trabajó en la película y la película fue muy exitosa. En 1955, luego de producido el golpe militar, que casi todos sabemos, los artistas que estaban vinculados con el peronismo fueron incluidos en listas negras. Tita Merelo realmente no se había mostrado, nunca se había declarado abiertamente peronista, ni le debía nada al peronismo. En 1946, cuando Perón llegó al poder, ella ya era famosa. Pero en la microcefálica cabeza de los golpistas reunía prácticamente todos los requisitos. Había nacido muy pobre, era un autista popular, hablaba con el estilo reo, era amiga de Hugo del Carril, y encima, como si fuera poco, en 1954 le habían sacado una foto dándole la mano a Perón en el Festival de Cine de Mar del Plata. No necesitaron más, y como muchos argumentos no tenían, porque no era afiliada al peronismo ni nada, le iniciaron atención una causa por tráfico de té desde Sri Lanka, y con ese argumento le prohibieron trabajar en todo el país. Tita se fue a México, que era un país donde le había ido bien y había figuras argentinas como Libertad Lamarque o Amanda Ledesma pensando en quedarse a trabajar allá. Se encontró con el problema de que su amigo Jorge Negrete había muerto y la productora Clasa Films, que era donde ella había trabajado, estaba quebrada y no estaban haciendo nada. Volvió al país y firmó un contrato con Hugo del Carril, que estaba más prohibido que eructar en la mesa con el embajador de Bélgica, y se pusieron a actuar en un parque de diversiones en Morón. Recién en 1958, cuando fue electo presidente Arturo Frondizi, pudo volver a trabajar oficialmente en Buenos Aires, se afincó ahí y se quedó para siempre en el país. A partir de ese momento se acrecentaron mucho sus apariciones en televisión y llegó a ser protagonista en 1964 de Acacia Moreno, un teleteatro que escribió Alberto Migré y que contaba con la participación de Oscar Ferriño. A lo largo de toda esa década del 60, Tita Merelo protagonizó una serie de películas con bastante poco éxito, y merecido poco éxito, dirigidas por su gran amigo Enrique Carreras, que en varias oportunidades alcanzaban una mínima repercusión solo por el hecho de que trabajaba Tita Merelo. De esta manera, formó parte de películas como Los Evadidos, La Industria del Matrimonio, Los Hipócritas, que estuvo basada en el caso policial de Norma Penjerek, adolescente que estuvo desaparecida y luego apareció enterrada a muchos kilómetros de la casa. Ritmo Nuevo, Vieja Ola y El Andador. Todas películas vergonzantes y olvidables. Empezó a participar como comentarista en el programa Ómnibus Sábados Circulares de Nicolás Mancera. Esto cerca de 1968. Obviamente esto hizo que se acrecentara muchísimo su popularidad. Además de cantar y contar anécdotas, empezó a imponer la costumbre de aconsejar a las mujeres que se realicen exámenes ginecológicos periódicamente para prevenir enfermedades. A los 70 años recibió la oferta de un papel protagónico para protagonizar la película La Madre María. Esto era en 1974. La película estaba basada en la historia de vida de la curandera María Salomé Loredo. El personaje es el de una anciana que transmitía paz, alivio y sanación, y fue de los más queridos y aceptados por el público que la iba siguiendo a ella. Por esa época condujo dos ciclos televisivos propios, Conversando de Todo con Tita y Todo Tita, en los cuales brindaba enseñanzas y hablaba sobre hechos de actualidad. Además, a partir de ahí ya empezó a recibir una serie de reconocimientos por su trayectoria. Vivió tanto, hizo tantas cosas, que ya en esta época era vieja. Entonces decían, empecemos a reconocerle, y mientras iba siguiendo, seguía haciendo cosas. En 1980, el director Alejandro Doria la convocó para un papel importante en la película Los Miedos, que en lo personal la vi años después una noche en función privada. Una película, si se me permite, buena y bastante oscura, donde trabajan también Soledad Silveira y una joven Sandra Mianovic. El tema es que esta película tuvo muy, muy poco éxito, dado el impacto que tenían en el público las superproducciones cómicas que hacían Alberto Olmedo y Jorge Porcel. No la vio casi nadie. Después de estar un tiempo casi retirada, Enrique Carreras la convenció para que en 1985 vuelva al cine y participe de su película Las Barras Bravas, la última película, gracias a Dios, que hizo Enrique Carreras. ¡Pianta de aquí! No vuelvas en tu vida, ya me tenés bien requetía murada. No puedo más pasarla sin comida, ni oírte así decir tanta pavada. ¿No te das cuenta que sos un engrupido? ¿Te crees que al mundo lo vas a arreglar vos? Si aquí ni Dios rescata lo perdido, ¿qué querés vos? Haz el favor. Lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda. Plata, mucha plata, yo quiero vivir. Así es posible que morfees todos los días, tengas amigos, casa, nombre y lo que quieras vos. El verdadero amor se ahogó en la sopa. La panza es reina y el dinero es Dios. Pero no ves, gilito embanderado, que la razón la tiene el de majita, que la honradez la venden al contado y a la moral la dan por moneditas. Que no hay ninguna verdad que se resista frente a dos mangos, moneda nacional. Vos resultas haciendo el moralista un disfrazado sin carnaval. Tírate al río, no embromes con tu conciencia. Sos un secante que no hace ni reír. Dame puchero, guárdate la decencia. Plata, mucha plata, yo quiero vivir. ¿Qué culpa tengo si has pillado la vida en serio? Pasás de otario, morfás aire y no tenés colchón. ¿Qué machache? Hoy ya murió el criterio. Vale Jesús lo mismo que el ladrón. Llegamos de esta manera al último bloque de este Buscando Bueyes por Mosh Radio desde el Barrio Cultural en plena cuarentena, repasando hechos y dichos de la señora Tita Merelo. Escuchamos recién su versión del tango Que va chaché de Enrique Santos Discépolo, una especie de otra versión de Cambalache. Siempre optimista, Discépolo, en su forma de ver la vida. Ya hablaremos de él largo y tendido alguna vez. Siguiendo ya con la etapa final de la vida de Tita Merello. Después de pasada la mitad de la década del 80, molesta por el asedio de los medios periodísticos, hay que tomar en cuenta, los que nos acordamos un poco de aquella época, me parece que llamarlo actor es demasiado y llamarlo imitador también es demasiado generoso. Mario Zapag la había puesto de moda, teniéndola como personaje de un programa que nunca entendí cómo era tan exitoso. Los periodistas le rompían bastante las pelotas. Tita Merello redujo al mínimo sus apariciones públicas y se recluyó en su vivienda del barrio de Recoleta, donde cultivó a full su faceta ultrarreligiosa. Empezó a sufrir bastante con sus cuadros depresivos y alguna vez dijo que había pensado más de una vez en terminar con su vida. Su vida diaria se repartía entre paseos alrededor de su casa junto a su perro Corbata, que era un pichicho chiquito, no un delantero de Racing, muy pocas reuniones sociales y asistencias a misa en la iglesia de la Merced. Solía salir telefónicamente por programas de radio, de los que yo supe y que me acuerde, porque yo alguna vez los escuchaba, solía salir cada por semana o cada dos semanas en el programa Tiempos Modernos que tenían Oscar Gómez Castañón y Jorge Jacobson por Radio Continental, y un par de años después tenía así un espacio semanal en un programa que no me acuerdo el nombre, salía por Radio Nacional después del mediodía, que conducían Rina Morán y Beba Viñola, que eran locutoras casi viejas, pero lógico, al lado de Tita Merello. Ella les decía alegres campanitas, chicas, ustedes que son jóvenes. Y las otras dos reían a carcajadas, como hicieron en toda su carrera. En 1994, cuando cumplió 90 años, decidió dar su última entrevista televisiva. Se la dio Julio Marvis en su casa. Y ahí dijo que Enrique Carreras iba a usar alguno de los textos de Tita Merello para organizar un espectáculo titulado Ídolos de Entrecasa. Sin embargo, al año siguiente, Enrique Carreras murió y nos evitó un nuevo bodrio. En 1996, Amalia Lacroze de Fortabat le otorgó el premio Fondo Nacional de las Bellas Artes. Tita Merello ni se presentó a recibirlo y Lacroze de Fortabat la llamó por teléfono y se lo entregó por teléfono. Le dijo, señor, acá le dejo este premio. El premio consistía en una estatuilla y 20.000 pesos, que Tita Merello le dijo, ah, sí, gracias, y donó la estatuilla y la guita al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y al Hospital Elizalde, a la ex Casa Cuna. Vale decir que le dijo que se lo meta en el culo y regaló la plata que era. En 1999, cuando finalmente vendió el departamento que tenía en Recoleta, también la plata obtenida la donó al Hospital de Niños. El 11 de enero de 1998 se tuvo que hacer un estudio cardiovascular y unos análisis porque tenía mareos, que estaba sufriendo seguido en la casa y demás. El parte médico, desde el lugar donde se lo hicieron, dijo que el estado de salud era bueno y que se la encontraba de manera satisfactoria y con parámetros normales. Que el problema fundamental que tenía era que era muy vieja. Objetivamente, 94 años, por muy buena salud que tuviera mareos o que cada tanto se sintiera mal, vamos, que mucho más no podía pedir. Así que en ese momento habló y obtuvo un permiso por parte de René Favaloro para quedarse a vivir dentro de la fundación hasta lo que le quedara de vida, para poder recibir atención médica, estar cuidada y demás, dado que no tenía casi familia y era tan viejita. Favaloro accedió y arreglaron así. Ella vendió todas sus posesiones y se quedó a vivir ahí. Durante un tiempo recibió un subsidio de 800 pesos que se le entregaba también a la actriz Sabina Olmos, esto por parte del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el INCA, que en ese momento presidía su amigo Julio Marvis. En 1999 se suicidó Sabina Olmos, que tenía muchos problemas económicos, muchos problemas depresivos, y una mañana, viendo que el día estaba lindo, se tiró por la ventana de la cocina de su casa, como algunos recordaremos, con las consecuencias claras. Cuando a Tita Merelo le avisaron lo que había pasado, dijo, no supo esperar. Luego de que Favaloro también se suicidara, Tita Merelo se mostró muy acongojada y acerca del tema dijo, los hombres y mujeres de la fundación nos quedamos sin padre. Tengo un retrato de él en mi altar. En agosto de 2001 empezó a sufrir mayores cuadros depresivos, cada vez más intensos, lo cual es muy difícil, era muy viejita. Tenía buena salud y eso está claro, pero una persona tan anciana es muy frágil y con cuadros depresivos y demás. Así todo, pidió ser trasladada a la sede de Radio Colonia. Fue junto con su ayudante para visitar a Julio Marvis, que legalmente estaba, como se suele utilizar, no quiero usar un lenguaje muy técnico, en la jerga que manejamos los abogados se dice que estaba hasta las pelotas, y lo habían procesado por irregularidades en el traspaso de fondos del Festival de Cine de Mar del Plata. Durante el pequeño rato que estuvo ahí acompañándolo, Tita Merelo dijo, antes de iniciar el viaje, quería cumplir con esta obligación de estar al lado de alguien que hizo mucho por mí, al que le debo un profundo agradecimiento. Yo creo que esto es importante. No fue a decir, vengo a apoyar a alguien que lo están acusando injustamente, esto a Julio Marvis se lo armaron, él no es capaz de cometer un desfalco. No le importaba, dijo, vengo porque es mi amigo y porque me ayudó y le debo algo, entonces vengo y le pongo el hombro en este momento, más allá de que si se choreó una lata de galletas o no. Para mí esto es fundamental en las personas, pero es un asunto mío. La muerte de Favaloro y un tiempito después de su hermano, Pascual Anselmi, la hicieron bosta. En diciembre de 2002 le diagnosticaron cáncer de mama con metástasis cerebral. Y dijo, obviamente, que no se iba a someter a ningún tratamiento. Tenía 98 años. Difícilmente cualquier enfermedad que no fuera un tren de frente la iba a matar más rápido que el propio peso del tiempo. Finalmente, Tita Merelo murió a los 98 años mientras dormía en la madrugada de la Nochebuena de 2002 en la habitación de la Fundación Favaloro. Su muerte trajo en la noche de ese día una escena bastante particular en mi casa, cuando, reuniéndonos para celebrar la Nochebuena y entrando mi abuela a mi casa, yo dije, che, ¿vieron que se murió Tita Merelo? Y mi abuela, que no era muy ágil en ese momento, próxima a cumplir 85 años, pegó un brinco como si lo hubiera picado un escorpión y dijo, ¿cómo que se murió Tita Merelo? Mi vieja, comprensiva, como suele ser, le dijo, ay mamá, ja joder, te veía viejísima, tenía como 100 años. Y mi abuela, entendiendo lo que le estaba diciendo, dijo, ¡a mí qué me importa que fuera viejísima! ¡Yo la quería! Yo en ese momento supe que mi abuela tenía un amor particular por Tita Merelo, hasta entonces lo desconocía por completo. De todas formas fue el único, creo, momento medianamente risueño que tuvimos en toda esa noche de horror. Volviendo a lo que quedaba de Tita Merelo, según lo que ella dejó indicado, la plata que algunos pensaran invertir en flores, arreglos, coronas y alguna de esas cosas que están al pedo porque el muerto no las ve, se donaron a la Fundación Favaloro. Su cuerpo fue cremado y depositado en el Panteón de Autores y Compositores de Sadaic en el cementerio de Chacarita. Esto fue La vida de Tita Merelo para principiantes. Esperemos que haya gustado, que haya entretenido y que haya servido para que algunos conozcan más a alguien que transitó prácticamente todo el siglo XX y unos pasitos en el siglo XXI, dejando su huella en muchos de los años. Nos veremos la próxima y nos vamos escuchando la última grabación en estudio de Tita Merelo en 1992 en Una cosa rarísima. Hasta la próxima. Que soy cheque, que me muevo con un aire compadrón. Que no tengo simpatía, mi nariz es puntiaguda. La figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si yo hablo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí. Se fijan si voy, si vengo, si fui. Se dicen muchas cosas, más si a nadie le interesa, porque pierde la cabeza ocupándose de mí. Yo sé que muchos que desprecian contra quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un Ford. Si fea soy, pongámosle, yo de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que más de un gil deje de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar. Mala fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió. Y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. No puedo cambiar ahora. Ocultan de mí, ocultan que yo tengo unos ojos soñadores y además otros primores que producen sensación. Si yo fiera sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. La gente de mí critica la voz, el modo de andar, la punta, la tos. Critican si ya la línea perdí. Se fijan si voy, si vengo, si fui. Se dicen muchas cosas, más si a nadie le interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro. Y se queda si lo miro resoplando como un por. Si fea soy, ¿cómo vamos? Yo de su no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil deje de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar. Mala fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió. Y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Claro que sí. Si Canaro escuchara esta interpretación, qué feliz se sentiría. Si fea soy, pongámosle, yo de su amor no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil deje de abrir. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar. Mala fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió. Y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Nachita, ¿querés un consejo? ¿Querés un consejo? ¡Yo soy así! Hay que seguir, muchacha. Hay que crecer. ¿Necesitas música? Llámanos al 3974-7601. Un dealer del rock con cobro revertido.